Yeah. Ayer fui de compra con toda la manada pa'l mall y descabronamos la Burberry. Estoy haciendo tique bajo perfil como lo hacían hace la movie de Belly. Siento por dentro una voz que me dice, hay mucho envidioso, tienes que andar ready. Tu cielo mío peso por peso y ellos no me ven porque me muevo heavy. Ayer fui de compra con toda la manada pa'l mall y descabronamos la Burberry. Estoy haciendo tique bajo perfil como lo hacían hace la movie de Belly. Siento por dentro una voz que me dice, hay mucho envidioso, tienes que andar ready. O si es lo mío, peso por peso, y ellos no me ven porque me muevo heavy. Compararse conmigo, eso sería injusto. Tú no oyes la calidad de mi producto. A la que está contigo, yo sé que le gusto. Cada vez que piensan que hacemos lo mismo, yo lo tomo como si fuera un insulto. Tú lo ves de calle roncando mucho, y eso se les va a la que pasan un susto. Ellos quieren cacharme el flow, pero lo mal quitado nunca luce. Mencionando pistola en canciones, si la sacas mejor que la puse. Si yo hablo de mayor a menor, no te busques que de ti yo abuse. Vieron las naves que uno conduce, por eso estas putas me seducen. Gangsta shit. Ajá, el producto más caro de José en los paros, metiendo los palos, las balas son hollow. A punta del R brindando calor, ando con mi banda sembrando el terror. Descabronando las tiendas del mall, te damos piso si cometo un error. Dímelo Mike, el kit siempre en high, los bandidos en la calle saben lo que hay. Y el G con like camina como es, usaste mejor con nosotros y le llegamos donde esté. Los cascabeles en el cuello, todos los poderes. Ahora me encuentro hasta bello, oigo a partirte ese sello. Suenan los gritos cuando en mi cama la estrello. Viendo como Belly, ayer detonamos en canto la tienda de la Burberry. Mejor póngase ready, pa' que cuando me vea no chille la tenis. Con mis soldados caminan derecho y con la cartera Real G en el pecho. Oye papi, escuchaste al jefe, lo tuyo está en disfraz. Way out.